Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Gracias por estar siempre conectados a los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a iniciar este programa del informativo con una frase que le corresponde a Arthur Miller, que dice: considero el teatro como un negocio serio que hace o debería hacer al hombre más humano, es decir, menos solitario. Y con esto les invitamos a que pongamos mucho entusiasmo, porque de hecho nunca estamos solos, siempre estamos acompañados y siempre pensando en propuestas que nos ayudan a cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Les recordamos que el día de mañana vamos a tener la Galería Nacional Virtual a las 7 de la noche. Estará con nosotros Hernán y Yescas del Núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Azuay. Así que no se pierdan, 7 de la noche a través del YouTube y a través del Facebook. Nos vamos de inmediato con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Como siempre, así es como iniciamos con esas palabras sabias de los artistas y gestores culturales que nos han entregado como parte de su legado. Aquí iniciamos su informativo Zona Cultura. Les deseamos que tengan un excelente martes. Adelante, Alex. Buen día, Darío, Laura, ¿qué tal, compañeros? Un fuerte abrazo para ustedes y para todos nuestros amables oyentes. Estamos aquí ya conectados todos la mañana de este martes 24 de noviembre y siempre brindándoles la mejor información en cuanto a los temas del arte y la cultura. Somos los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y aquí damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El cine independiente tiene su espacio en Eurocine. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, contribuye con la identidad de Gualaquiza. Casa de la Cultura Núcleo de Azuay presenta en diciembre el evento Concierto de Compositores Ecuatorianos. La Orquesta de Instrumentos Andinos celebra sus 30 años de existencia con un gran concierto de aniversario. Comedy Crash Stand Up presenta Toma tu Tomate. Femininjas, un evento recaudador para empoderar a través de la defensa personal a las mujeres. El Año de las Ratas es el nuevo show de stand-up que presenta el Centro Cultural Casa Toledo junto con los comediantes Pancho Miñaca, Iván Ulchur y Abe Jaramillo. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto a Alexandra Mochenek. Ella es una gestora cultural quienes en el sector de la floresta vienen realizando varias actividades. Así que ellos están dentro de un proyecto cambalache.red y que precisamente a este se une Pacari y ACNUR para inaugurar el servicio de economía comunitaria. Así que todos invitados a conocer los detalles y de pronto usted también en su barrio se une a esta propuesta. El Museo de la Ciudad reabre sus puertas con la muestra Transformación, sentir de la existencia humana. Esta mañana estaremos en compañía de Cristina Medrano, técnica educativa del Museo de la Ciudad. En nuestra tercera entrevista les contamos que una nueva edición del evento Poesía en Paralelo Cero versión 2020 inició este pasado domingo con dos especiales de lectura, además del evento de inauguración. Estas jornadas continuarán hasta el domingo 29 y usted puede sumarse a través de las redes sociales de Poesía en Paralelo Cero en Facebook y la cuenta del Ángel Editor. Esta mañana conoceremos todos los detalles del evento y sus participantes junto al escritor Ramiro Caiza. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 24 de noviembre se conmemora el lanzamiento del libro El origen de las especies, el descubrimiento del esqueleto de Lucy, el eslabón perdido de 3,2 años de antigüedad. Además, se recuerda el fallecimiento de una de las voces más conocidas, Freddie Mercury. El 24 de noviembre de 1859 se publicaba El origen de las especies, de Charles Darwin, considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. El título completo de la primera edición fue El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. En su sexta edición de 1872, el título corto fue modificado a El origen de las especies. El libro de Darwin introdujo la teoría científica de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. Presentó pruebas de que la diversidad de la vida surgió de la descendencia común a través de un patrón ramificado de evolución. Darwin incluyó las pruebas que reunió en su expedición en el viaje de Beagle en la década de 1830 y sus descubrimientos posteriores mediante la investigación, la correspondencia y la experimentación. Además, del 24 de noviembre de 1974, el equipo de paleontólogos liderado por Donald Johnson desenterró los huesos de un Australopithecus afarensis, hembra de 3.2 millones de años de antigüedad. El homínido fue nombrado Lucy, en honor a la canción que estaba sonando en el momento del hallazgo, Lucy in the Sky with Diamonds, de los Beatles. Más de 200 restos óseos fueron encontrados, y ninguno se presentaba duplicado, lo que indicaba que los huesos provenían de un único organismo. Después de la reconstrucción del esqueleto, el grupo de expertos pudo deducir una serie de características de Lucy. Era una anciana bípeda de alrededor de un metro de altura, con cabeza pequeña, cerebro pequeño, brazos largos y piernas cortas. Al momento del descubrimiento no fue posible establecer su antigüedad. En la década de 1990, a través del análisis de fragmentos y arena extraídos del lugar donde fue hallada, fue posible concluir que Lucy habría vivido hace 3.2 millones de años. Posteriores investigaciones revelaron que estos homínidos habitaron la Tierra durante 900 mil años. Asimismo, el 24 de mayo de 1991, fallecía una de las voces más conocidas del mundo, Freddie Mercury. Nació con el nombre de Farrow Bulsara en Stone Town. A los 18 años se trasladó con su familia a Inglaterra. Conoció al bajista Tim Stafford, al guitarrista Brian May y al baterista Roger Taylor, quienes conformaban una banda llamada Smile. Luego de que en 1970 Tim Stafford dejara el grupo, Freddie asumió el puesto de vocalista del grupo, que a partir de ese momento pasó a llamarse Queen. La banda gozó de un gran éxito en los años 70 y 80. Cuenta con inolvidables canciones como Love of My Life, Somebody to Love, Bohemian Rhapsody, entre otras muchas más. Además, Freddie lanzó dos álbumes en solitario, muy bien reconocidos por el público y la crítica. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Música. en el país. Aquí iniciamos con las noticias. La 17ª edición del Eurocine se realizará del 3 al 13 de diciembre de 2020, con la proyección de más de 30 películas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Puerto Viejo. Eurocine es un festival emblemático de cine independiente europeo organizado y producido por la Fundación Cultural 8 y Medio, con el apoyo de la Unión Europea, de las embajadas europeas de la región, distribuidores, productores internacionales y Agenda Ecuador. Durante sus 17 años, Eurocine ha sido una ventana del cine contemporáneo y clásico europeo, proyectando películas de alta calidad en múltiples sedes alrededor del Ecuador, reuniendo a más de 100.000 espectadores en más de 2.000 programaciones programadas en el marco de Sección de Industria del Ecuador, en asociación con emprendedoras audiovisuales europeas, y serán desarrolladas mediante plataformas virtuales, permitiendo resguardar la seguridad de los asistentes y manteniendo la calidad de la oferta. La 17ª edición de Eurocine se llevará a cabo del 3 al 13 de diciembre de este año en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Puerto Viejo, con la proyección de más de 30 películas divididas en 6 secciones temáticas. Femicidio ocurre cada 72 horas en el país, según datos de la Fundación Aldea. Para aquello, Femininjas es el evento que se realizará sobre técnicas de defensa personal para mujeres. Este evento beneficiario se realizará el 28 de noviembre de manera virtual a partir de las 11 de la mañana. Femininjas, defensa personal para mujeres, crea un espacio de empoderamiento para el género femenino a través de una clase de técnicas de defensa personal. Lilibet Acuña, organizadora del evento Femininjas, nos comenta el objetivo del evento. Escuchemos. Femininjas tiene como objeto recaudar financiación para dos causas, la primera siendo la Fundación Casa Mis Sueños. La fundación básicamente ayuda a mujeres que han sido abusadas y explotadas sexualmente, por lo que este evento es benéfico y busca generar recursos para mantener esta fundación. Por el otro lado, también se busca recaudar financiamiento para realizar un videoclip que visibiliza el tema de la violencia de género. Este videoclip tiene el nombre de ¿Dónde están mis hermanas? Y es del artista La Santa María, que igualmente tiene una temática completamente de género. Además, Lilibet nos comentó de qué tratará el evento. El evento Femininjas es un masterclass virtual de defensa personal para mujeres que se dará a propósito del Día Mundial de la Lucha contra la Violencia de Género. Realmente todas las mujeres están invitadas a participar y dentro del evento contaremos con un instructor, Santiago Abad, que dará la clase de defensa personal y con la presentadora Paz Álvarez. Lilibet nos dijo también cómo pueden participar de este evento. Todos los participantes que desean unirse a la transmisión lo pueden hacer de manera gratuita, pero tienen que registrarse. Lo pueden hacer a través de la plataforma Buen Plan en la página web www.buenplan.com.es/event/femininjas. La gente puede registrarse de manera gratuita o bien puede hacer una donación voluntaria. Es importante que la gente lo haga porque realmente estos fondos van para las causas mencionadas y ese es el objetivo. El evento se realizará este sábado 28 de noviembre a partir de las 11 de la mañana. Así que amigas y amigos, no se pueden perder esta causa benéfica. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En la casa. Y en la información de la casa les traemos que con la participación de grandes maestros invitados especiales del mundo de la música, este 6 de diciembre la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY presenta el concierto de compositores ecuatorianos, ensamble da capo y orquesta de cuerdas. Conozca más detalles de este especial musical en la siguiente nota. próximo domingo 6 de diciembre, la Casa de la Cultura del Núcleo de Azuay les invita a que participen del concierto de compositores ecuatorianos, Ensamble da Capo, Orquesta de Cuerdas. Este evento se lo realizará de manera online por un valor de $5 a través de la plataforma de YouTube. Jessica Cárdenas, directora musical de Ensamble da Capo, nos comenta lo siguiente. Obras de 4 compositores reconocidos, esta obra de maestro Gerardo Guevara, el maestro Jorge Oviedo, el maestro Eduardo Florencia y el maestro David Tinitana. Entonces están ahí 4 generaciones de compositores. Tenemos una primera generación que es el maestro Gerardo Guevara, que hace un par de meses cumplió 90 años. Luego está la generación de Jorge Oviedo, luego de Eduardo Florencia, y el más joven de todos los compositores es David Tinitana, que debe estar por los 25 años, compañero nuestro, compañero colega de la agrupación. Entonces se busca difundir el trabajo de todas estas generaciones. El objetivo principal es difundir la música de compositores ecuatorianos, ya que es un concierto que se va a poder visibilizar de manera internacional a través de esta nueva modalidad de en línea. Una invitación cordial a todo el público a disfrutar de este concierto desde la comodidad de sus hogares. Pueden adquirir su entrada por PayPal. La descripción, los datos están en la publicación que se encuentra en nuestras páginas sociales, que se le pueden encontrar como Ensamble da Capo, tanto en Facebook como en Instagram. Está la publicación, también está el sorteo de 4 entradas, que si comparten la publicación, etiquetan, comparten con sus amigos, familia, pueden ganarse una de las entradas, que será sorteada el próximo viernes. Y les invito a disfrutar de este concierto. Para poder adquirir una entrada, pueden comunicarse al 099-81-68-515. 099-81-68-515, o pueden comunicarse a través de sus redes sociales como Ensamble da Capo. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Memoria, identidad, historia y cultura fueron parte de los temas tratados en la Mesa Redonda del Patrimonio Vivo que constituye la localidad de Gualaquiza. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Morona, Santiago, compartió su visión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Morona, Santiago, participó en la Mesa Redonda Patrimonio Vivo en la Construcción de la Identidad Cultural de Gualaquiza, Historias, Mitos y Leyendas, Material Histórico Literario, que llevaron a cabo las autoridades de la localidad con la participación de varios docentes. Gualaquiza, también conocido como la Perla de la Amazonía, es cantón perteneciente a la provincia de Morona, Santiago, ubicado en el extremo sur de la provincia. Fue creado en 1944 como parte de la provincia de Santiago Zamora, pero en 1953 pasó a formar parte de la nueva provincia de Morona, Santiago. Su tierra es habitado por antiguos y complejos movimientos demográficos que con el pasar del tiempo han ido impregnando una identidad diversa y versátil palpable en el diario vivir, a lo que Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Morona, Santiago, ha señalado que es en donde habita el patrimonio vivo. Y a los pocos días que yo me gradué, estuve sentado en casa con mi mamacita. Yo le corrigí algunas cosas que decía mami. Yo ya graduado, pues, ¿no? Y mami me dice, mijo, hoy quiero hablar contigo. Ven, hijo, tú me estás corrigiendo estas palabras. Tú porque ya estás graduado. Yo soy una modesta campesina. Pero mi hijo recuerda que yo sea la última mujer que hable estas palabras, estas expresiones de nuestros mayores. Pero con esas palabras, yo, nosotros, los macabeos de ese entonces, y la gente que hemos vivido en nuestras tierras, hemos hecho caminos. El historiador Galo Sarmiento, quien participó en la mesa redonda, hizo hincapié en cómo con el transcurso del tiempo, varios estudios señalan la importancia de la Amazonía en el desarrollo de los pueblos del actual Ecuador. Las culturas orientales y con las culturas serranas, había un intercambio muy fuerte de culturas, de pueblos que iban desde aquí hacia la sierra y de la sierra que venían acá, con intercambio de productos. En algunos entierros se han encontrado en el Azuay, Chosdelé, en el Sisi también, se han podido encontrar junto a los entierros cosas, y entre esas cosas, lanzas de chonta, ¿De dónde la chonta en la sierra? Tenía que haber ido desde aquí, ¿cierto? Eso nos hace, nos demuestra que existía una comunicación muy, muy directa entre la sierra. De su parte, el licenciado Luis Delgado, desde una temporalidad más cercana, hizo un recorrido histórico sobre cómo Gualaquiza se construyó con la llegada de varios colonos desde la serranía ecuatoriana. Esta mesa redonda buscó resaltar los aspectos históricos, naturales y culturales que con el devenir de los tiempos han ido construyendo la identidad de la población de Gualaquiza, sostenida desde su patrimonio vivo palpable en el diario vivir de la localidad. En Quito. Toma tu tomate es el nuevo show de stand-up que presenta Comedy Crush Stand-up en la aldea este miércoles 25 de noviembre con todas las medidas de bioseguridad. La comedia es la sociedad que se protege a sí misma con una sonrisa. Toma tu tomate es presentada por Comedy Crush Stand-up en la aldea. Todo inicia con un Comedy King. Luego arranca el Tomatadero, sección donde comediantes nuevos, viejos, profesionales o amateurs probarán su nuevo material y el público decidirá si el material es bueno con risas o si es malo con tomates. Los comediantes cuentan con 5 minutos, de los cuales 1 minuto y medio son de inmunidad. Pero al terminar estos, sonará una campana, avisando al público que a partir de ese momento puede decidir si ya es suficiente o bajarlo a tomatazos, o si lo dejan terminar su rutina. Como host estará Dave Mantilla. Como Comedy King, Juan José Avedrabo. Y en el Tomatadero se presentarán Iván Ulchur, Cucho con Q, José Miguel Pinto, Mateo Balseca, María Piernas Largas, Dambaya, Pancho Lema, Fanny Vico. Este evento será el miércoles 25 de noviembre a las 20 horas 30 minutos en La Aldea, Wimper, N30, 91 y Coruña. La preventa de este evento está en $5 y para el día del evento las entradas tendrán un costo de $8. Hoy quiero invitarles este miércoles 25 de noviembre a las 8:30 a la aldea, donde vamos a estar realizando Toma tu tomate, el único open mic en el cual a los comediantes que no te gustan les puedes bajar a tomatazos. No son tomates de verdad, son de esponja y van a estar propiamente desinfectados. El host de la noche va a ser Dave Mantilla, el Comedy King voy a ser yo, Juan José Avedrabo, y al Tomatadero van a ir Iván Ulchur, Cucho con Q, José Ukelele, Mateo Balseca, María Piernas Largas, Dambaya, Pancho Lema y Fanny Vico. Preventas a $5 y a $8 el día del evento. ¡Les esperamos! Apoyemos a los comediantes de nuestro país y recuerden, amigos, que pueden seguirlos en Facebook como Comedy Crush Stand Up. Además, que puedes hacer tu reserva comunicándote a los números 0995-777-544 o al 098-4999-62. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. El Centro Cultural Casa Toledo, junto con los comediantes Pancho Miñaca, Iván Ulchur y Ave Jaramillo, presentan el show stand-up, El Año de las Ratas, temporada 2020, del 19 de noviembre al 6 de diciembre. Según el calendario chino, este era el año de la rata. Sin embargo, con todo lo que ha pasado, no fue el año de una rata, sino de varias. La pandemia nos dejó asustados, encerrados y chiros. El fin del mundo. Pero en lugar de terremotos o zombies, nos tocó baby showers por Zoom y corruptos tucos en avionetas. Por eso, Pancho Miñaca, Iván Ulchur y Ave Jaramillo han unido fuerzas para despedir el año más turbulento de nuestra era, con un show de stand-up triple, donde se habla de la filosofía para presos, de traumas infantiles y del horror preelectoral en el año de las ratas. Las funciones son de jueves a sábados a las 20:30 y el domingo a las 18:00. Esta temporada cerrará el 6 de diciembre. El costo de las entradas es $15 al público general, $10 al estudiante con carnet y $7.50 para los de la tercera edad. El lugar, el Centro de Arte y Cultura Casa Toledo. En Toledo, N24, 678 y Coruña, sector La Floresta. Ave Jaramillo nos invita a festejar con ellos el fin de los tiempos, antes de que no haya chance. Hello, soy Ave Jaramillo y te cuento que tengo mi primera temporada de stand-up de este año de encierro, compartiendo escena con Pancho Miñaca e Iván Ulchur en la Casa Toledo, jueves, viernes y sábado a las 8:30, el domingo a las 6:30, aforo limitado y bastante espacio entre asiento y asiento, medida de seguridad, se les toma la temperatura, todas las de ley, así que vengan, están más que bienvenidos para que se vean un rato en este año de las ratas. Apoyemos a los comediantes de nuestro país y recuerden, amigos, que pueden seguirlos en Instagram como @casatoledoec, @avejaramillo, @ivanulr y @ratapescado. Además, que puedes adquirir tus entradas en www.casatoledo.com.es o hacer tu reserva comunicándose a los números 02-322-6326 o al WhatsApp 098-517-4441 o 098-714-1313. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. La Orquesta de Instrumentos Andinos celebra sus 30 años de trayectoria musical. Por ese motivo, este jueves 26 de noviembre a las 5 de la tarde, este elenco ofrecerá un inolvidable concierto de gala con un repertorio que revela su enorme versatilidad y rica sonoridad mestiza. A inicios de 1990, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con Rodrigo Paz como alcalde, creó la Escuela de Instrumentos Andinos, a través de la Dirección de Educación y Cultura Popular, ubicada en lo que hoy se conoce como el Centro Cultural Metropolitano. En ese lugar, varios músicos, profesores e instrumentistas, entre ellos los maestros Ernesto Guerrero, Luis Guevara y Antonio Silio, forjaron una idea que tiempo después dio frutos. Una orquesta integrada por los instrumentos tradicionales andinos. A lo largo de estos 30 años, la OIA se ha establecido como un proyecto musical inédito en el mundo, integrado por 38 músicos, que cuenta con una gran versatilidad musical, que le ha permitido interpretar cientos de obras universales y populares, a través de el particular color de los instrumentos andinos. Una orquesta mestiza, fruto del cruce de las distintas tradiciones musicales que convergen en Ecuador, lo andino, lo afro y lo europeo. Su carácter único la ha llevado a países como México, Brasil, Alemania, Rusia, Costa Rica y Chile. Una orquesta que reúne las voces instrumentales de un pueblo con memoria. Se trata de una orquesta única en su género, y no digo esto como un juicio de valor, más bien como una constatación por donde vayas. Y hemos ido a muchos países. Tienes grandes orquestas sinfónicas, impresionantes coros o increíbles bandas sinfónicas, pero orquestas de instrumentos andinos hay una sola, y está en Quito. es orgullosamente ecuatoriana y es parte de nuestro patrimonio. Lo afirma con certeza Eduardo Herrera, miembro de la OIA desde 2006. En este concierto de gala, la Orquesta de Instrumentos Andinos ofrecerá un repertorio que abarca la música académica, con obras de Bach y Tchaikovsky. Y sobre todo, canciones del repertorio tradicional ecuatoriano con pasillos, sanjuanitos, danzantes, bombos y yumbos, con arreglos para el formato de la OIA, escritos por sus distintos integrantes. Un evento especial para celebrar los 30 años de este proyecto musical inédito en el mundo, que brinda una sonoridad que resuena acorde a un lugar y una identidad. El concierto se realizará en el Teatro Nacional Sucre, este jueves 26 de noviembre a las 17 horas. La entrada es de acceso libre hasta completar el 30% del aforo permitido y también será transmitido a través de los canales de Facebook y YouTube de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Hola, soy Jorge Cela, integrante de la Orquesta de Instrumentos Andinos, y quiero invitarlos a nuestro concierto de aniversario número 30, que realizaremos el jueves 26 de noviembre en el Teatro Nacional Sucre a las 17 horas. El acceso será libre hasta llenar el 30% del aforo y también se transmitirá en vivo por las plataformas virtuales de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Esperamos contar con su compañía. No se pierdan de este gran concierto. Y recuerden, amigos, que pueden seguir la transmisión de Facebook Live en los sitios oficiales de Facebook, que lo puedes encontrar como Teatro Nacional Sucre y Fundación Teatro Nacional Sucre, y también en su canal de YouTube. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan El Corazón del Ator. Una adaptación para teatro virtual a ciegas de uno de los cuentos más famosos del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Vive esta experiencia auditiva única gracias a su sonido binaural. ¿Qué pasa cuando una obsesión se transforma en locura? ¿Un crimen? ¿Una confesión? No te delates. Viernes 27 de noviembre, 19:30. Entrada $8. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Si tienes algo que decir, dilo. Lo que vives dentro es tan peligroso como lo que se vive afuera. No permitas que nadie abuse de ti. Haz tu denuncia. La policía irá a tu domicilio y te ayudará con asistencia médica o las denuncias necesarias. Sembramos futuro. Autorización número 00934. CNE, Elecciones Generales 2021. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de irnos ya con nuestros invitados, queremos recordarles que tenemos actividades en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de las radios. Nos encuentran como Cultura FM y Radio CCE. Laura, adelante. Es momento de conocer a nuestra invitada. Esta mañana en Zona Cultura vamos a tomar contacto con Alexandra Mochenek. Precisamente ella tendrá toda la información respecto de la primera red barrial que existe aquí en Quito y que inauguran sus servicios de economía comunitaria y a su vez sobre la seguridad del sector de la floresta. Les recordamos a ustedes que esta iniciativa nace junto a varios gestores que habitan en la floresta. Buenos días y bienvenida a usted, Alexandra. Gracias, gracias por la invitación. Te puedo contar, Cambalache, que es la red que sale, sale por varios gestores del barrio que en el momento del COVID nos juntamos a ver qué manera, de qué forma podíamos ir saliendo adelante. Se genera esta plataforma para ayudar a los distintos movimientos, creadores, gestores que tenemos en el barrio de La Floresta, como una alternativa, como una red de apoyo, para poder, de cierta manera, digitalizar los pequeños negocios que estamos tratando de poco a poco salir adelante. La plataforma tiene como varias funcionalidades en este momento. Tenemos lo que es un directorio en el cual cada negocio o emprendimiento pone su información. Luego de esto, también tenemos una tienda online, entonces también pueden acceder a esta herramienta. Tenemos también dos herramientas extras, que es un tema de e-learning, porque un poco nos ha ido pasando, ¿no? Que hemos notado como creadores, yo te digo, soy gestora cultural aquí del barrio, pero también soy artista en vidrio, y muchos de los creadores mutamos también a dar clases online. Entonces, tenemos esta herramienta para poder apoyarnos, y un tema de venta de tickets online. En este caminar que hemos ido trabajando durante estos meses, viene el apoyo de la CNU para un tema de delivery en bicicleta, siendo también conscientes de lo que estamos haciendo un tema de economía circular, y tratar de no utilizar plásticos. Todo se ha hecho en el mismo barrio, en las bolsitas de tela que vamos a tener como para la venta, para que la gente deje de utilizar plástico para sus tiendas. Todo tratando de hacer un consumo local, ¿no? Importante forma de apoyarnos entre todos, tratando de ver que no necesariamente hay que ir a una gran cadena de un comercio sin desmerecer lo que hacen las grandes cadenas, pero viendo que somos vecinos, somos gente que hemos trabajado en conjunto, ¿no? Dentro de esto también decidimos apoyar la seguridad del barrio, a través de este lanzamiento que está de la plataforma completa, con un tema de silbatos, una idea que fue saliendo de la misma comunidad, ¿no? Están en los chatarriales, está así, como, ¿qué hacemos para ayudarnos, ver que estemos todos seguros, ¿no? Entonces, Cambalache nace, como te decía, de esta colaboración de muchas personas del mismo barrio, tratando de apoyarnos económicamente, apoyarnos de una forma creativa y viendo que el futuro se nos viene un poquito más online, como decimos, ¿no? Alexandra, ¿verdad? Quería que nos comente cómo les ha ido en esta experiencia. Si bien es cierto, en esta época de la pandemia, en el encierro, la mayor parte de tiendas empezó a trabajar de forma virtual, entregando a domicilio los productos. A ver si usted nos narra esa experiencia. Bueno, te digo, ha sido un caminar. Ha habido cosas que hemos ido corrigiendo, arreglando, pero sí es verdad, hemos visto esa necesidad de poder ayudarnos de una forma digital. Entonces, hay gente que ha podido abrir una tienda online. Es más, esa es una de las herramientas que inicialmente planteábamos. Sin embargo, también por costos, no todo el mundo lo logra hacer. Entonces, por eso también decidimos tener dentro de la plataforma nuestra tienda para que el que no pueda tener económicamente la posibilidad de tener su tienda online, su e-commerce, también pueda vender inicialmente en tienda de Cambalache para poco a poco ayudarnos y ver cómo llegamos a que todos podamos llegar a esta digitalización que ahora, como digo, es indispensable. Hay muchas realidades que hemos ido viviendo y también muchos espacios que se han ido cerrando, ¿no? Entonces, una forma de darnos una mano, como a ratos digo yo, si no nos ayudamos entre todos, nos hundimos todos, así que vamos adelante juntos, que creo que es la manera de salir. Ahora, una de las cosas que nos llama la atención es también esa convocatoria a la ciudadanía de la Floresta y quizá de toda la capital de los ecuatorianos, de Ecuador, del mundo. Es ir un poco también cuidando la naturaleza, utilizando ciertas herramientas para la compra, como por ejemplo los bolsos que no son desechables, porque ahora aumenta la basura porque tenemos que botar más mascarillas. De alguna forma también el uso de las fundas ayuda a tener menos contaminación. ¿Cómo están haciendo ustedes el llamado, la convocatoria para que todos se unan a esta iniciativa? Bueno, ahorita estamos ya, como te decía, lanzando al público la plataforma. Sin embargo, es un trabajo que hemos venido realizando ya varios meses. Entonces se ha mandado por mail, se ha hecho varias reuniones, hicimos un pequeño lanzamiento dentro del para comentar cuáles son las herramientas. El tema de no utilización de plástico, te comento, hasta el tema del delivery, decidimos que no se empaque en plástico, ¿no? O en cartón. Entonces desarrollamos otras bolsitas de tela grande con una costurera del barrio. Entonces, además, las bolsitas dicen quién es la que nos ayudó con esto. Y entonces el cliente, cuando va a entregar un paquete, viene directamente en la bolsita de tela. Se cierra la bolsita, se desinfecta igual para que no haya problemas con el tema de bioseguridad. Y cuando le llega al cliente final, nuestros bikers abren la bolsita sin topar el producto, el cliente saca y de esa manera la bolsita se vuelve a lavar, se vuelve a desinfectar y no generamos desecho. Entonces también parte de la idea es apoyarnos en global, ¿no? Cayendo en cuenta que en este momento el mundo entero tiene un cambio fuerte y cada granito que uno hace va a ser un aporte. Entonces eso es un poco también la visión que tenemos en el proyecto. Usted nos hablaba de un silbato y estoy recordando que hace algunos años atrás en el sector de La Colmena un grupo de jóvenes Amigos por la Vida utilizaban silbatos para apoyarse en cuestión de seguridad. No sé si tiene mucho que ver con esa forma o cuál es la mirada que ustedes le están dando al uso del silbato. Sí, a ver, mencionaba con otros gestores, les decía, no es un invento nuestro, ¿no? Es un tipo de campaña que se ha hecho a nivel mundial. Cuando uno está caminando, cuando uno ve algo que le parece como peligroso, el sentirse comunidad, ¿no? El poder tener un sonido, es más, nos está desarrollando un sonido específico, un DJ de aquí del barrio. Todo esto van a poder ver el día de lanzamiento, el 27. Y la idea es que cuando uno está con el feedback, tener un sonido específico, y entonces los vecinos que oímos de esto, decimos, okay, vamos igual y salimos a ver qué es lo que pasa, ¿no? El tener la seguridad entre todos, ¿no? No, como digo, es un ayudarse, es ver que uno pueda sentirse seguro cuando camina por las calles, y más cuando somos una comunidad que nos apoyamos, ¿no? Es una cosa que ha pasado ya durante varios años aquí en el barrio. Bueno, ahora nos estamos recordando, y quizá las personas que también están en sintonía de las radios de la Casa de la Cultura, solo les recordamos que está con nosotros Alexandra Mochenek. Ella es de Cambalache y que nos está contando una propuesta que ya se viene, que la van a inaugurar el próximo 27 de noviembre. Cuando hablamos del silbato, nos estamos recordando que quizá aquí vamos a usar un pito, o quizá que lo podemos hacer con el uso de nuestra boca, con la lengua, como cuando antes llamaban al novio a la novia, o cuando papá, mamá cantaba con el silbo. Bueno, de alguna forma como que vamos retomando también estas tradiciones que, como usted lo acaba de mencionar, Alexandra, pues se lo ha mantenido de generación en generación. Sí, como digo, no es un uso nuevo. Lo que sí va a ser nuevo es que estamos además siendo conscientes del tema. No quisimos generar un producto de entrega al barrio que sea solamente un sticker o un producto así, que son los promocionales que normalmente se hacen. Y lo que vamos a hacer es este tema del silbato, que vamos a imprimirlo en un plástico biodegradable, pero tiene un diseño específico y un sonido específico también para que sea algo que sepamos que se puede utilizar de una forma. Y como dices, también después se puede silbar con el que pueda pifiar o el que pueda silbar de alguna otra forma, pero ya todos vamos a estar un poco en sintonía de esto para ayudar. Ven que ahorita, yo no justifico, pero veo que en la situación como se está poniendo, cada vez vivimos un poquito más de seguridad, ¿no? Y la seguridad está dada por el vernos uno entre otro, ¿no? No tener esas barreras de decir, no sé quién está al lado mío, sino más bien somos vecinos. Entonces veámonos y sepamos quién nos puede ayudar. Creo que esa es como la parte nuclear de esta campaña, que no sale realmente solo de Cambalache o de Cambalache Red, la plataforma, sino de una que ha venido hablando durante ya un par de meses aquí en el barrio, en distintos chats. Entonces, lo que nosotros vamos a aportar es inicialmente con el sonido que se podría utilizar y una cantidad específica de silbatos que podríamos entregar a los negocios que son parte de la red, para que ellos puedan ir distribuyendo a sus vecinos y a su gente. Bueno, ustedes van a presentar esta propuesta el 27 de noviembre. A ver si es que podemos hacer la invitación, dónde y cómo unirse. Se pueden unir por redes. Nosotros estamos ya haciendo la invitación poco a poco, como se hace ahora todas estas campañas de internet, de Facebook, Instagram, etcétera. Entonces, lo vamos a pasar por cambalache.red como evento de Cambalache. La gente puede conectarse un poco por el tema de la seguridad, ¿no? No podemos tener a la gente convocando a que se junte mucho, ¿no? Entonces, vamos a tener el lanzamiento, van a haber por tres etapas de lanzamiento. El uno es esta entrega oficial del proyecto, tanto como Cambalache, como Cambalache Go, que es vamos a estar con la gente de la NUR. Esto está previsto en la terraza Ipacari, que es un vecino que nos ha aportado y nos ha ayudado también en el proyecto. Y luego vamos a tener dos momentos más, donde vamos a hablar sobre huertos y donde va a haber este DJ que nos va a ayudar con el sonido de los silbatos. Todo va a ser online, entonces ustedes pueden entrar en el Facebook, en el Instagram o en la misma plataforma para que puedan ver el evento que estamos organizando. Es decir, pueden ingresar al Facebook y ahí les encontramos como cambalache.red, o cómo los ubicamos. en el Facebook como cambalache.red, en Instagram y también, como digo, en la misma plataforma. También, digamos, en el YouTube también está, va a estar ahí toda la información. Además, porque una de las cosas lindísimas que está haciendo como proyecto es que queremos visibilizar a la gente. ¿Quiénes somos? ¿Quién ha apoyado o está apoyando dentro del proyecto Cambalache? Entonces tenemos videos que los mismos emprendimientos están generando sobre su negocio. Entonces vamos a ver quiénes son. Los mismos chicos, los bikers que nos están ayudando, ¿quiénes son? Son chicos del barrio, son gente de movilidad humana, es un montón de gente, todos hacemos comunidad y todas esas historias las van a poder ver tanto en YouTube o en la misma página, en la plataforma de Cambalache. ¿Hasta el momento cuántos son miembros de esta red? En este momento estamos alrededor de 25 negocios y todos los días se siguen sumando más. Entonces espero que para el lanzamiento ya seamos muchos más y poco a poco, como digo, como estamos recién arrancando y dándole la fuerza, esperemos que esta sea como el gran directorio del barrio donde podamos ubicarnos a todo, ¿no? Desde saberes, conocimientos mucho más amplios, como cosas que se están perdiendo, que ojalá también se junten como gente que hace corja, gente que hace cestería. El barrio tiene saberes que son importantes de no perder, ¿no? Esta memoria primordial de la floresta. Bueno, queremos agradecer la participación de Alexandra Mochenek. Ella es de la agrupación Cambalache y que nos están haciendo la invitación para este 27 de noviembre. No se pierda esta oportunidad ingresando al Facebook, al Instagram y todas las redes sociales como cambalache.red. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Laura. Y les esperamos con los brazos abiertos. Esperemos que esta forma de trabajo sea hasta replicable. Ojalá todo el mundo pueda trabajar en comunidad de ahora en adelante. Es momento de conocer a nuestra invitada. Desde el pasado 20 de noviembre hasta el mes de enero del 2021, en el Museo de la Ciudad se mantendrá la muestra del artista Alberto Castro Leñero, denominada Transformación, Sentir de la Existencia Humana. Se trata de un trabajo dividido entre México, Alemania y Quito, Ecuador. Esta mañana hemos invitado a Cristina Medrano, técnica educativa del Museo de la Ciudad, con quien hablaremos más sobre esta propuesta. Buenos días, bienvenida. Hola, buen día. Gracias por la invitación. El Museo de la Ciudad está gustoso siempre de participar y estar con ustedes. Bueno, ustedes en efecto ya inauguraron la exposición, abrieron las puertas ya el sábado. El público tiene la oportunidad de llegar y acercarse a conocer esta exposición, Transformación, Sentir de la Existencia Humana. Para conocer más, para abrir los sentidos e invitar a la ciudadanía, nos gustaría que usted nos pueda describir este trabajo, esta muestra. Claro, con mucho gusto. Esta muestra estará abierta en el Museo de la Ciudad hasta enero. Les invitamos a que vayan, por favor. Estamos de miércoles a domingo. Y les cuento, esta obra de Castro Leñero es muy importante porque primero el Museo de la Ciudad reabre sus puertas después de casi 6 meses de cierre por la emergencia y acoge esta exposición temporal y consideramos que es súper importante la intencionalidad de la obra, la transformación, que puede ser usada como una metáfora de los cambios y permanencias de la ciudad. Más en estos momentos que hemos pasado todos de incertidumbre y de muchos cambios, ¿no? Si bien el trabajo del artista no tiene una postura crítica o reflexiva frente a temas determinados, la obra es realmente un gran medio para hablar de la necesidad de transformación, de adaptación y darle nuevos significados al nuevo cotidiano, a esta nueva etapa en la que estamos nosotros viviendo. Algo un poco cercano al existencialismo, tal vez, porque un poco el subtítulo habla del sentir de la existencia humana. Más que eso, queremos enfocarnos muchísimo en esta palabra, en esta, darle un significado más fuerte a esta palabra resiliencia, este proceso de adaptarnos a los cambios. Por ahí más va la exposición. Queremos un poco promover esta apreciación del artista, de las obras de arte, a través de también una programación educativa que mire el arte como una expresión de la experiencia humana. Es decir, que a la par de la muestra, la exposición física, generarán nuevo otro tipo de programas paralelos que estarán conexos con esta iniciativa, con esta propuesta. Claro que sí. Y paralelamente a la exposición estará toda esta oferta educativa para preguntarnos qué es el arte, es importante. Uh-huh. ¿Cómo puede la creación de un artista, por ejemplo, apoyar a la humanidad en el contexto actual? ¿Qué expresa la obra de Alberto Castro en sus obras? ¿Cómo nos hace sentir esta exhibición? Y estas actividades paralelas se encontrarán de igual manera hasta enero. ¿Y cómo hace el público para poder acceder? ¿O va a la par de, puede observar las pinturas y luego tiene un tiempo para generar estas actividades? Sí, podemos ingresar a la exposición y primero hay una actividad que está afuera de la exposición, con todas las medidas de bioseguridad la podemos realizar, y además de eso vamos a tener recorridos especializados, recorridos virtuales y talleres virtuales también, talleres presenciales y virtuales. Así que les pedimos estar súper atentos a las redes sociales del Museo de la Ciudad. Bueno, en cuanto ya a las obras materiales físicas que presenta esta exposición, transformación, en cuanto a técnicas, ¿cuántas son las obras? ¿Qué es lo que podemos observar, por favor? Listo, son varias obras. Bueno, les cuento, este es un artista mexicano, es un artista plástico, Alberto Castro Liñero, plantea un espacio de transición en el Museo de la Ciudad, y son varias obras, son pinturas, digamos es un poco de arte contemporáneo. La sala es una de las salas temporales del Museo de la Ciudad, y además de eso también hay un video dentro de la sala. Entonces, eso, más bien les queremos invitar a ir a la exposición, visitar, son varias pinturas que muchas de ellas forman una especie de piezas de dominó, es ir construyendo, dándoles nuevos significados a las obras. La pluralidad de la cotidianidad fragmentada en el espacio, un diálogo con el contexto que actualmente vivimos, así se anuncia esta exposición Transformación. Esto nosotros entonces lo podemos encontrar, esa cotidianidad fragmentada en el espacio, en las pinturas, así también como en el video. Así es. Todo en las pinturas, absolutamente todo, nosotros lo podemos ver en el Museo de la Ciudad, y nuestro objetivo es promover el acercamiento a la obra del artista Alberto Castro Liñero. Queremos disfrutar y que disfruten ustedes de las artes plásticas y su impacto positivo en los procesos de resiliencia colectiva. ¿Cómo es que llega esta obra a Quito? Sabemos que hay también parte de esta muestra en México y también Alemania, pero coméntenos esa conexión con Quito. Bueno, el Museo de la Ciudad siempre ha desarrollado proyectos de colaboración con varios artistas nacionales e internacionales. Muchos proyectos los hemos desarrollado a través de embajadas y ONGs. Ahora, en estos meses acogemos la Embajada de México, y esta obra llega a través de la Embajada de México al Museo de la Ciudad. ¿Y cómo ha sido sobrellevar ese montaje en estos meses, ¿no? Las condiciones de la pandemia seguramente pusieron alguno que otro inconveniente. ¿Cómo les resultó poner finalmente el montaje? Bueno, esta exposición estuvo planificada tenerla en el museo mucho antes de la pandemia. Tuvimos que hacer un pare por motivos que todos conocemos. Uh-huh. Pero el Museo de la Ciudad trabaja colaborativamente, todas las áreas nos apoyamos, hemos trabajado con todas las medidas de bioseguridad en el museo, entusiastas, de volver a presentarles, a ofrecer a los quiteños y quiteñas y a todos los ecuatorianos esta exposición. Así que el equipo de museografía, sobre todo, es el que ha estado presente en el Museo de la Ciudad. Así es, amigos, la exposición Transformación Sentir de la Existencia Humana, usted ya la puede visitar en el Museo de la Ciudad. Esta mañana hablamos junto a Cristina Medrano, ella es técnica educativa de esta institución, del Museo de la Ciudad. Hablamos sobre esta exposición, pero también tenemos interés sobre lo que prepara también el Museo de la Ciudad. Sabemos que ustedes acaban ya de reabrir sus puertas y no sé si al momento de que ya reabren las puertas, también se van generando otras actividades que generalmente solía mantener el Museo de la Ciudad, como es la muestra permanente, talleres, actividades, quizás un poco aparte de la propuesta que vienen de manera precisa con Transformación. Claro que sí. Les contamos que el Museo de la Ciudad está trabajando de lunes a domingo con recorridos virtuales, previa reservación y varios talleres también virtualmente. Además de ello, el Museo de la Ciudad abrió ya sus puertas desde el mes de octubre, de miércoles a domingo, en el horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos varios recorridos, talleres, exposiciones, esta exposición temporal también, y les pedimos, por favor, que hagan reservación para ingresar al Museo de la Ciudad, ya que pueden ingresar 10 personas cada hora, de acuerdo al aforo y a las medidas de bioseguridad permitidas por nuestro espacio. Así que les invitamos, nos mantenemos nosotros con todas nuestras actividades, y además hemos innovado, tenemos actividades nuevas. Les pedimos reservar, eso sí, por favor reserve, llame al 2283882, extensión 100, de miércoles a domingo, por favor, en el Museo de la Ciudad. El costo de nuestra entrada igual se mantiene, $3 adultos, $2 estudiantes, $1.50 niños y tercera edad entran gratis. Entonces ustedes manejarán esos dos medios, ¿no? Por un lado continuarán ya abriéndose con las actividades presenciales, pero a la par de esto seguirán con los recorridos virtuales y talleres virtuales. Así es, totalmente. Tenemos nuestra agenda virtual y nuestra agenda presencial. Además de ello, todos los meses en nuestro Facebook Live en vivo, igual tenemos varios talleres. Pero tenemos personajes que cuentan leyendas de Quito y también personajes que hablan de su experiencia, personajes del ayer, las guarichas, las hierbateras, los aguateros, la monja del hospital. Bueno, tenemos una oferta súper, súper grande, interesante, divertida para todos y todas. Bueno, en efecto, muchas de las actividades con la llegada de la pandemia hicieron su migración digital, su migración a las plataformas virtuales. ¿Qué nos puede contar sobre esa experiencia? ¿Cómo vivieron esos últimos meses de que en efecto había confinamiento, había una cuarentena en firme, pero las actividades empezaron a llegar a través de la tecnología? ¿Cómo les fue con esta experiencia a ustedes? Bueno, al principio un poco, digamos, creo que como todo mundo, viendo, analizando qué hacer, pero el equipo del Museo de la Ciudad trabaja todos en conjunto, todos en colaboración, y hemos desarrollado esta agenda virtual y nos ha ido súper bien. Tuvimos vacacionales con niños, con jóvenes, recorridos virtuales, talleres, trabajamos con personas de la tercera edad también. Todos los miércoles nos reunimos con nuestro proyecto Memorias, que son un grupo de señoras y señores que asistían los miércoles al museo, pero ahora lo hacemos presencial. Nos hemos mantenido, la gente ha aceptado y pues nos ha ido súper bien con el tema virtual. Y seguimos trabajando, seguimos. En cuanto a los públicos, ¿esto ha variado? Es decir, si se han mantenido los mismos públicos presenciales ahora a través de las plataformas, ¿o se diversificaron, llegaron nuevo tipo de público a través de las redes? Hemos mantenido el público, sobre todo los estudiantes, desde la entrada a clases, pero sí, también lo hemos diversificado. Estamos trabajando con Casa Somos, por ejemplo, lugares de acogida, puntos también de adultos mayores. Entonces sí, se ha mantenido, por ejemplo, el público de estudiantes, de niños, los vacacionales, pero ha aumentado casas de adultos mayores, casas de acogida. Entonces estamos súper, súper contentos. Bien, en cuanto a lo que ya nos queda de lo último de este 2020, ¿tienen algo en especial que podamos destacar? ¿Cómo van a cerrar el 2020? Estamos construyendo la agenda de cierre todavía, pero ya está publicada nuestra agenda de hasta noviembre, así que de nuevo les pido atentísimos de nuestras redes sociales, súper pendientes, y para el museo reserven, por favor. Vamos con eso, ¿no? Usted ya nos había comentado para asistir a estas exposiciones, el teléfono es el 2283-882, extensión 100, para que tengan muy en cuenta eso. Esta exposición transformación estará presente hasta enero del 2021. Posteriormente vendrán las otras partes de la muestra que están en México y Alemania acá en Quito, o se irán a otro espacio, no sé, del mundo, o regresarán a su autor. ¿Conoce al respecto? Claro, lo estamos analizando. Vamos a ver cómo reacciona la gente. Esperamos seguir trabajando con el artista y, bueno, con el Museo de la Ciudad, con su equipo. Lo analizaremos. Igual veremos cómo está el tema y los tiempos del artista. Y, bueno, nosotros gustosos de que venga más obra, si es que así sea de darse. ¿Y hay otras experiencias similares planificadas para el 2021, otras exposiciones temporales? Sí, estamos ajustando aún el cronograma 2021. Estamos viendo, analizando varias propuestas. Pero sí, próximamente tendremos más información sobre nuevas exposiciones y nuestra acogida a nuevos artistas. Bueno, ahí tenemos entonces esta propuesta. La idea que genera el Museo de la Ciudad es tener una agenda virtual, así como también la agenda presencial, con las puertas abiertas de esta institución. Vamos rápidamente, por favor, que nos comente el protocolo que ustedes están manejando y los consejos que deben tomar las personas que ya quieran hacer la reservación y visitar al Museo de la Ciudad. Claro que sí, con gusto. Por favor, para visitar el Museo de la Ciudad, por favor, comuníquese a nuestros teléfonos o también a nuestras redes sociales, 2283-882, extensión 100. Usted llama, se comunica, hacemos la reservación y su recorrido durará aproximadamente una hora. Cuando ingrese al Museo de la Ciudad, nuestro personal de seguridad les tomará la temperatura y procederá a la desinfección de manos y calzado. Al ingresar a la recepción, 10 personas esperan su turno y un mediador con todas las medidas de seguridad lo recibe y hace el recorrido. Es fundamental para nosotros que todos tengan mascarilla y porten su gel o alcohol antibacterial. En el Museo de la Ciudad tenemos servicios higiénicos y un lavamanos que está dotado con jabón y también todas las medidas de bioseguridad. Después la salida será por un solo sentido también, y recibimos a cada hora a 10 personas para nuestros recorridos. Bueno, ahí tenemos entonces lo que usted debe tomar en cuenta para visitar el Museo de la Ciudad durante estos meses que se mantiene la exposición Transformación, Sentir de la Existencia Humana, y a la par también ver las muestras permanentes que mantiene esta institución y las actividades y talleres. Con eso nosotros queremos agradecer a nuestra invitada Cristina Medrano, técnica educativa del Museo de la Ciudad, por haber aceptado esta entrevista en la mañana. Muchas gracias, éxitos. Gracias a ustedes y por favor, les esperamos en el Museo de la Ciudad. Un gran abrazo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en coproducción con Dadao Nada, presentan La Casa de los Crímenes. Una obra de teatro inmersiva e interactiva, en la que podrás convertirte en un investigador de un misterioso crimen. Pon a prueba tu memoria, busca pistas y encuentra al culpable. Viernes, sábados y domingos, a partir del 20 de noviembre hasta el 13 de diciembre. 3 recorridos diarios.

De esta manera es como llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura en los 100.9 FM. Les dejamos con lo mejor de la música nacional e internacional y en los 9.40 AM la revista La Rayuela. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les estaremos esperando, como siempre, a las 7:30 el día de mañana para seguir compartiendo más información de arte y cultura. Un gusto, amigos y amigas, de haberlos acompañado en la jornada de este día martes 24 de noviembre del año 2020. Vamos de a poco cerrando este mes y les deseamos lo mejor para sus actividades en el resto de esta jornada. Aquí estamos en 100.9 en Cultura FM y en 940M, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos despedimos diciéndoles buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.